Como una jodida reacción en cadena llegó esta vez, abriéndome paso en un mundo en el que primero te demostrar y luego gritar. Si quieres que alguien te pueda ayudar, saca los dientes y desgarra la carne. La cara de aquel imbécil sonriente que no se entera de nada, ese pringado que quiere ser madero, porque su padre primer imbécil fue primero. Abre los ojos, abre tus ojos de verdad y prueba que sabe esta cruda realidad. Es tan cortante, tan chocante, tan cruda, que no me extrañaría que habría gente que se quedara muda al observar el verdadero color de la vida. Lo más parecido de una manzana podrida, infestada hasta los topes de purulentos gusanos, gusanos carnívoros llamados homínidos o humanos. Escuchad, cabrones, y prestad atención, ya que estamos siendo testigos de nuestra propia aniquilación. Pero claro, como suena comedura de olla, parece que hablar del tema sea cosa de gilipollas. Sea ahí donde radica precisamente el mal. El mal no es algo ficticio, sino algo real. Y por mucho que te pese y te creas que no estás infectado, lo más seguro que estés positivo en el resultado del test.